El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento. En esta ocasión con el cuento El Collar, del escritor francés Guy de Maupassant. Una adaptación libre de Alicia López, en la voz de Blanca Sánchez. Luisa era una de esas lindas y deliciosas criaturitas, nacidas por una mala jugada del destino, en una familia de escasos recursos. No tenía nada, ni siquiera la menor esperanza de cambiar de posición. No disponía de ningún medio para encontrar un esposo rico y famoso que la sacara de su pobreza. Así que no le quedó más que consentir que la casaran con un modesto empleadillo. Nunca fue feliz. Vivía como obligada a pertenecer a un estrato inferior al que le correspondía. Era normal encontrarla llorando, contemplando la pobreza de su hogar, las cuarteaduras de las paredes, lo estropeado de los muebles y su fea indumentaria. Ella, que se creía nacida para gozar de todos los lujos y los placeres de la vida, ahí en ese cuartucho, pudiendo disfrutar de anchos sillones, de finos muebles y de suaves y finas telas cubriendo su cuerpo. La hora de la comida también era un calvario para Luisa. Cuando se sentaba delante de la redonda mesa, cubierta por un mantel de 3 días, frente a su esposo, no podía evitar pensar en deliciosos manjares servidos en charolas de plata resplandeciente. Se imaginaba en una gran mesa, rodeada de selectos invitados, paladeando la sonrosada carne de una trucha o un alón de faisán. Luisa no poseía ninguna joya, ni siquiera de fantasía, nada en absoluto. Vivía anhelando todo aquello de lo que carecía. Soñaba con darse goces imposibles. Hubiera dado todo por ser admirada, envidiada, muy atractiva y sobre todo asediada. Solo tenía una amiga rica, una vieja compañera del colegio a la que la fortuna sí le sonrió. Luisa casi no la frecuentaba porque sufría más al regresar a su casa. Al darse cuenta de las condiciones en que vivía, se la pasaba días y noches llorando desconsolada. Una mañana regresó a casa José, su esposo. Venía feliz, agitando en la mano un sobre. Se trataba de una invitación del presidente de la empresa donde trabajaba para pasar la velada del viernes en un famoso y distinguido hotel. En lugar de saltar de alegría, como creía José, Luisa tiró la invitación al piso. Se sentía más desdichada aún, pues no tenía nada que ponerse y no pensaba hacer el hazmerreír de las demás, provistos de mejor ropa que ella. José, desolado, no tuvo más remedio que despojarse de unos ahorritos que tenía con tal de que Luisa se comprara un vestido y luciera lo mejor posible. El día de la fiesta se acercaba y Luisa seguía triste y muy inquieta. Ahora lo que le disgustaba era no poseer ninguna alhaja para acompañar su vestido. José, ante la insistencia de Luisa, no encontró otra solución más que sugerirle que visitara a su compañera del colegio para pedirle alguna joya. Así que al día siguiente fue a casa de su amiga a contarle su apuro. La amiga sacó un cofre, lo abrió y le dio a escoger. Luisa primero vio los brazaletes, luego un collar de perlas. Se probó todas y cada una de las joyas. Se veía en el espejo y no lograba decidirse por ninguna. De repente, descubrió en un estuche de terciopelo negro un impresionante collar de brillantes. Lo tomó temblorosa y se lo puso. Estaba extasiada viendo su imagen en el espejo. No cabía la menor duda. Ese escogería. Su amiga aprobó la elección y Luisa salió feliz. y llegó el tan esperado día de la fiesta. Luisa lució espléndida. Era la más bonita, se veía elegante, distinguida y feliz. Todos los hombres volteaban a mirarla y no reparaban en halagos y galanteos. Luisa se desplazaba triunfante, soberbia, pensando solamente en ella, en el triunfo de su belleza y en la admiración que había despertado en esa su gran noche. Al terminar la fiesta, José colocó sobre los hombros de Luisa un modesto abrigo que había llevado para la salida. Ella lo sintió y salió rápidamente de ahí para no ser vista por las otras mujeres que se cubrían con finas pieles. Cuando estuvieron en la calle, no encontraron ningún taxi y tuvieron que caminar hasta su casa. Entraron ya cansados. Luisa se quitó el abrigo y se acercó al espejo para contemplarse una vez más. Pero de repente, dejó escapar un grito, pues ya no traía consigo el collar. Luisa y José se quedaron fríos, aterrados. José salió como loco a recorrer todo el camino a ver si de pura casualidad lo encontraba. Luisa quedó desplomada en un sillón, helada, con la cabeza dándole de vueltas, sin ideas, sin sentido. José volvió al amanecer derrotado. No había encontrado nada. Decidieron hablar a la amiga y decirle que se había roto el broche de su collar y que lo estaban reparando. Con este pretexto pensaban ganar tiempo y tratar de recuperarlo. Pasó una semana y el collar nunca apareció. Luisa perdió toda esperanza de encontrarlo. José no tuvo otra opción más que reponerlo. Recorrieron varias joyerías buscando un collar parecido, hasta que encontraron uno casi idéntico al que habían perdido. Costaba 100 millones. Pidieron al joyero que lo apartara mientras conseguían el dinero. José firmó pagarés, hizo tratos con usureros, adquirió compromisos con prestamistas, viéndose obligado a pagar altos intereses. Fue como si hubiera vendido su vida. Ni siquiera tuvo tiempo de detenerse a pensar en los días de pena y privaciones que tendrían que lamentar. Nada lo detuvo. Solo pensaba en reponer el collar. Lo compró, y cuando Luisa fue a devolvérselo a su amiga, esta lo guardó como si nada, sin siquiera abrir el estuche. Para Luisa fue una suerte que no lo abriera, pues temía que fuera a notar que no era el mismo collar. Luisa ahora sí supo lo que era vivir en la pobreza, fregando platos, lavando ropa ajena y regateando con el tendero hasta el último peso. Mensualmente tenían que realizar los pagos de los pagarés y los préstamos. José trabajaba de sol a sol para poder ir al corriente, y vivieron así durante 10 años. Hasta que un domingo, mientras Luisa daba un paseo para descansar de las fatigas de la semana, se encontró con su antigua compañera de la escuela. Luisa se estremeció al volver a verla después de 10 años y de todo lo que había pasado. Sin embargo, se decidió a detenerla y saludarla. Pero sobre todo, estaba dispuesta a confesarle lo ocurrido, al fin que ya había reparado su falta. Se puso frente a ella y la saludó. La otra no la reconoció. Pensó que era una menesterosa, hasta que Luisa se identificó. Para la amiga fue sorprendente encontrar a Luisa en semejantes condiciones, y Luisa le contó lo que había ocurrido, del collar perdido y del sacrificio de 10 años para pagarlo. Al decir esto, Luisa sonreía orgullosa de su noble sencillez, pero su amiga, sumamente consternada, solo pudo decir con la voz entrecortada: «Mi pobre Luisa, pero si el collar que te presté era de fantasía». El Instituto Mexicano de la Radio presentó Thank you.